Si venimos a la capital permanentemente, ha habido una mejora en la relación entre nuestras ciudades y es por eso que hoy, y para hablar sobre todo, no solo de lo que pasa en la Avenida Perón, estamos en contacto con un amigo de la casa, con Federico Moslares. Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Federico, bueno, es parte de Movilidad Sustentable de La Pampa, también está laburando en el Consejo Permanente del Plan Estratégico para la Capital Pampeana. Y Fede, ¿qué pasó con esto de la decisión que se tomó bastante orgánica en la ciudad de Toay, digo, en el Consejo Deliberante, de adecuar, de unificar la norma de la velocidad máxima con Santa Rosa? Bueno, en principio muy positivo en el sentido de que se hizo lugar a un reclamo que se venía haciendo hace tiempo, por lo menos desde nuestra organización y también otras organizaciones de ciclistas y peatones de acá de la localidad, porque entendíamos que disminuir la velocidad y ceder el paso a quien circulaba por la rotonda iba a ayudar en menor siniestralidad, en una mayor convivencia entre todos los actores que transitan la avenida Perón, sin importar el medio de movilidad que utilicen para hacerlo. Tal cual, tal cual. Federico, habíamos hablado en junio, si mal no recuerdo, sobre la necesidad de tomar conciencia de los riesgos que significaban, en tus palabras, ¿no? Digo, circular en vehículos motores y a alta velocidad. Ahora la velocidad ha sido unificada y por la opción más baja de lo que había en discusión, todo apunta a que a través del laburo en el Consejo, Fede, va a empezar a mejorar paulatinamente la cosa en la calle, sobre todo para los principales en este tipo de evoluciones, Federico, ¿son quiénes? ¿Está el peatón, está el ciclista? ¿Quiénes más? Y principalmente los que se ven beneficiados son ellos. En el disminuir la velocidad ya se ha demostrado que el tiempo que eso significa es ínfimo, entonces, pero sí hay un gran beneficio en las consecuencias sobre la siniestralidad, y esto le permite mayor seguridad, por ejemplo, a peatones que tienen que cruzar la avenida y que en este momento la ven como muy peligrosa porque uno no puede, es difícil calcular para un menor de edad o para un adulto mayor la velocidad con la que transita un auto. Entonces esto le genera mayor riesgo, mayor incertidumbre. Creemos que las personas en sí, el ciudadano en general, se va a ver beneficiado con esto. Y también tomando conciencia de esto que lo dice la misma ordenanza, que la reducción en 10 kilómetros, o sea, pasar de 70 a 60 kilómetros por hora, en los 4 kilómetros que recorren ya durante la localidad de Toay en la avenida Perón, significa una reducción de 32 segundos nada más, lo que es nada con todo el tiempo que se puede perder en otras cuestiones, ¿no? 32 segundos de diferencia si viajamos a 10 kilómetros de velocidad de diferencia. Fede, la verdad es que para el que quiere oír, para la que quiere oír, esto es muy fácil de entender y también esperamos que, bueno, que durante una buena temporada las autoridades se dediquen a que, con su presencia, por lo menos a tratar de poner en caja a algunos que parece que siempre la consideraron una pista. Pero la temática no solo queda en la Avenida Perón, Federico, y entendemos que en el Consejo Permanente se está laburando en pos de que sea más vivible la ciudad de Santa Rosa, sobre todo. ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Está en la mesa de discusión? ¿Cuáles son los proyectos o cuál es la mirada que se está tratando de acercar y que mejore la calidad de vida de todos, Federico? Bueno, eso ahora este año la Municipalidad de Santa Rosa ha decidido municipalizar el servicio de transporte público de pasajeros, lo cual nosotros dentro de Movilidad Sustentable también consideramos como una buena decisión, siempre y cuando sea en pos de mejorar un servicio que era de mediana a mala calidad. En este sentido, creemos que el EMTU está trabajando en modificar los recorridos que ya se ha presentado y están trabajando la sincronización de ello para tener una mejor frecuencia, un recorrido más directo hacia los lugares más concurridos y que una línea de colectivo no tenga que, o las líneas de colectivo no tengan que cruzar todo Santa Rosa, sino que pueda existir una posibilidad de transbordo o para quienes desean o necesiten cruzar, por ejemplo, toda la ciudad, que puedan hacer un transbordo y usar dos líneas distintas, digamos. Exactamente. Se está viendo un lugar que confluyan las líneas de colectivo, que podría ser la vieja estación de ferrocarril sobre la calle Alvear y, bueno, o Alsina. Ahí me falla la memoria, pero no recuerdo si es Alvear o Alsina. Pero bueno, la vieja estación de ferrocarril, ahí donde confluirían las diferentes líneas, esto está en estudio por el EMTU y quien es su actual gerente. Muy bien, ¿y algún otro tipo de incentivo para la utilización del transporte público, Federico, en el futuro? ¿Tenés idea de si se va a dar? Digo porque en realidad la calle se hace más vivible cuando usamos más la bici, cuando dejamos más el auto en casa, y hay muchas personas que se mueven hasta sus lugares de trabajo todos los días en auto, Fede. Por ahí, mejorar la calidad del servicio tiene mucho que ver, pero ¿cómo se le puede incentivar a una persona que está tan acostumbrada también a la comodidad del auto? Bueno, en eso nosotros creemos que se debe tomar como una política pública y entender ya como movilidad y no como tránsito, como muchas veces o antiguamente se trataba este tema, y empezar a enfocar un poco en cuáles son los beneficios de promover estos medios de movilidad, ya sea el transporte público, la peatonalidad, o si no, el uso de la bicicleta. En primer lugar, creemos que debe haber un plan a largo plazo. Entonces, en eso estamos trabajando dentro del Consejo Permanente para poder trabajar a través de datos reales que surgen ahora, por ejemplo, de una encuesta que hemos realizado conjuntamente con el municipio, con el EMTU, en decir, bueno, cuáles son los factores que podríamos estar cambiando para mejorar la movilidad en Santa Rosa. Una de las cuestiones que creemos fundamentales es que las personas que están a 20 o a menos de 30 cuadras de su lugar de trabajo lo pueden hacer tranquilamente en otro medio de movilidad que no sea el auto o utilizar individualmente ese auto. Porque si el auto no es malo, en tanto y en cuando sea utilizado eficientemente para movilizarse dentro de la ciudad. Si nosotros cargamos 5 personas en un auto, lo estaríamos utilizando más eficientemente, pero si cada uno se mueve individualmente en un auto, va a llegar un momento que la ciudad misma va a colapsar, que ya estamos cerca de ese colapso y nos pasa esto, que la ciudad no se extiende, el espacio público no se extiende y cada vez más difícil estacionar o circular por el centro de la ciudad. Definitivamente ya no quedaba hasta hace poco, digamos, porque ha mediado también este año totalmente inédito, pero hasta hace poco no quedaba lugar en la capital pampeana para estacionar un auto más. Nos acordamos enseguida de alguna intendencia que quiso borrar el Parque Oliver, por ejemplo, para transformarlo en un gran estacionamiento y demás, es cuando era obvio que la problemática había que desactivarla de otra manera. ¿Me dejás fantasear, Federico, y suponer que estamos en la mesa y que yo puedo aportar algo? Yo, por ejemplo, para relanzar definitivamente el EMTU, una vez que hayan mejorado las unidades y su estado en general, te digo que he sido usuario últimamente y veo que hay muchas pasajeras, por ejemplo. No sé si eso va a aparecer en la estadística. Pero esta cuestión aparece en la estadística. ¿Sí? Que el transporte público queda relegado a la mujer o a la ama de casa o al personal doméstico de casas particulares. Donde bueno, el vehículo motorizado, en caso de haber uno en el hogar, es destinado o es utilizado principalmente por el hombre y la mujer se relegada a otros medios de transporte. Ahí tenés, pero la verdad es que la que está haciendo las cuentas bien es ella cuando decide usar el transporte público. Y lo que te decía de mi fantasía, Fede, yo la verdad, si estuviera en alguna oportunidad en el Consejo, sugeriría, ¿sabes qué?, para relanzar el M2, por ejemplo, ¿mantenemos el precio por todo un año o a fin de año te pongo 5 pesos menos el boleto? Para empezar a hacer una verdadera campaña en donde las personas... ¿No es cierto? ¿Cómo? O un abono tal cual, una cosa que es sencilla y que bueno, ya que está haciendo un esfuerzo la municipalidad a nivel números, que lo haga un poquitito más grande para que capitalicen en conciencia las personas que viajan tanto en Santa Rosa. ¿Bicisenda en La Perón o qué, Fede? Y con esta ya terminamos, te dejamos liberado el resto de la siesta. Sí, nosotros creemos, primero lo celebramos esta unificación, porque es algo que se venía reclamando dentro del DAMI para trabajar como un conglomerado Santa Rosa Tuá y no podían tener diferente normativa. Y creemos que, por información que tenemos, se está avanzando y la idea es que antes de fin de año haya algún anuncio en este sentido de que Santa Rosa y Tuá habrían priorizado la conectividad entre Santa Rosa y Tuay para avanzar con el proyecto del DAMI y dentro de esto se habría planteado la realización de la ciclovía o bicisenda que una Santa Rosa Tuay. Así que estamos a la espera de esos anuncios, estamos viendo cómo se va tratando, sabemos que desde Nación hay un apuro porque están relanzando el DAMI 3 u otro programa más del DAMI y necesitan tener ejecutado todo lo que ya hasta esta fecha se fue presupuestando, así que bueno, creemos que es una oportunidad que va a avanzar. También tenemos un anuncio de una ciclovía que se va a hacer por la calle Pichihuinca en Santa Rosa, desde la circunvalación hasta Garibaldi, creo que es la calle, en cercanía a la unidad 13. Así que nada, creemos que se va avanzando y que el año que viene va a ser un año de despegue donde se podrán concretar varias ideas o propuestas que hemos estado realizando todo este tiempo. Muy bien, ojalá sean logros, Federico. Y Federico Muslares, de Movilidad Sustentable de La Pampa, nos está hablando del programa DAMI del desarrollo de áreas metropolitanas del interior. Fede, ya te había dicho que era la última, pero no te puedo dejar de preguntar, porque hablamos de la bicisenda en La Perón. ¿Se habla de la necesidad de terminarla a la avenida Perón? Digo, de pavimentar las colectoras en la avenida Perón en algún momento, ¿eso podría llegar a caer en el saco del DAMI, por ejemplo? Porque sería una parte para volverla mucho más funcional, la avenida, que las bicicletas tengan un sector seguro para circular. Sí, no creo que entre dentro de lo que es el presupuesto del DAMI, porque normalmente son presupuestos para obras pequeñas y asfaltar toda la colectora es de gran costo, más que nada por lo que tenemos entendido, porque tiene que llevar también y aprovecharse a hacer todo el trabajo que son obras de agua y cloacas. Los correspondientes aguas pluviales son fundamentales, tal cual. Exactamente. Entonces, es una gran obra. Creemos que eso no va a entrar dentro de lo que es el programa DAMI, salvo que haya una propuesta también con un acuerdo con la provincia o con Nación para hacerlo y que venga otro presupuesto por afuera de ese programa, pero no dentro de lo que es el DAMI. Muy bien, ampliamos entonces. Me excede a la información que nosotros tenemos. Bueno, pero Federico, aprovechamos y ampliamos entonces el reclamo, ampliamos el pedido del mangazo, digamos, y las expectativas también. Total, el año que viene, ojalá se concrete esto en algunos logros para que las ciudades en las que habitamos sean mucho más vivibles. Federico, muchísimas gracias. El agradecido soy yo y les mando un saludo grande para ustedes. Gracias por este rato, Federico, y será hasta pronto. Fede Moslares es del Movimiento Sustentable La Pampa, pero...